Temprano para Imposibles es el programa que empieza ahora hasta las 5 de la tarde, como todos los viernes, por La Mosquitera. La Mosquitera la escuchás en 88.1 del dial o en www.lamosquitera.org. Comunicate con nosotros al 261-306-8060. Allí nos mandás un mensaje de WhatsApp o nos llamás telefónicamente al modo tradicional al 451-1808. También en facebook.com/tempranoparaimposibles. En el estudio de la radio con Celina Peñalosa. Hola, Celina. Acá estamos. ¿Cómo andás, Carlos? Bien, con el estudio un poco despoblado, pero ya se va a ir llenando. Ya se va a ir llenando. Con Juan Marcelo Rojas también. Hola, Marce. Buenas, ¿cómo andan? ¿Estamos con micrófono? Sí, sí. Tenemos que hacerles una pregunta hoy, ¿eh? Nos tiene que contar varias cosas. Opa. Opa. No, quédese tranquilo. No improvisación, vamos a preguntar ninguna intimidad. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos el programa con una editorial, como solemos hacer, diciéndole antes a nuestros oyentes y a Celina, que nos pregunta así con la mirada, nos pregunta, ¿qué está preguntando, Celina? Está preguntando qué clima hace, qué temperatura hace. Mire, ya le digo. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué está pasando allá afuera? Nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que hacen 26 grados 4 décimas. Parece que... Y quiere que le diga los dibujitos con que ilustra la calificación. Estamos con sol y una nube, pero hacia el final de la jornada aparece una nube gris, tirando a negra con un rayo. Así que parece que el pronóstico está complicado. Y para mañana se viene un poco frío, me parece. Esta noche complicado, mañana por la mañana también con tormentas y hacia la tarde del sábado mejorando. Dicho eso, arrancamos con el editorial, si le parece. Sí, por supuesto. El editorial tiene título: Gobierno barra brava. Ajá, meros. Me deja ilustrarlo y arrancar con un audio. Es una conferencia de prensa del presidente con dos ministros el día lunes o martes de esta semana. ¿Escuchamos el audio, Marce? Buenos días. Después de un fin de semana, a pesar de los lindos días, lo calificaría como triste, frustrante, porque trabajo hace muchos años ya, desde cuando era jefe de gobierno de la ciudad, para ayudar a poner a la Argentina y a los argentinos en otro lugar. Otro lugar que nos abra oportunidades de crecimiento, de desarrollo, que nos permita asociarnos con el resto del mundo, porque de esa manera es que vamos a crecer. Y lo que pasó este fin de semana claramente no contribuyó en nada a todo este esfuerzo que estamos haciendo. Una vez más, la violencia ha ganado un espacio, pero frente a esto no nos queda otra cosa que persistir en rechazar a los violentos y rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. La única sociedad posible es una sociedad donde rige la ley, donde todos somos iguales frente a la ley, y por eso tenemos que seguir trabajando y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar, y claramente esto no es aceptable, bajo ningún concepto es aceptable. Y más allá de los operativos policiales, yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. No es lo razonable, porque justamente un espectáculo como este, que no debería ser en nada distinto a la maravillosa experiencia que tuvimos en los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde más de 1 millón de argentinos concurrieron, tiene que ser lo mismo, porque Paradójicamente, a pesar de esa violencia espantosa que vimos nuevamente, veíamos a familias enteras con la camiseta de River y sus hijitos yendo a la cancha. Entonces, esto es lo que tiene que ser. Algo que transcurre en forma pacífica, ordenada. ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial, además de un operativo policial, que garantiza que aquel que no cumple es el que realmente la va a pasar mal. Entonces, más allá de lo que veo que han centrado en el operativo policial, que ya el jefe de gobierno de la ciudad como responsable está estudiando y viendo cómo se va a perfeccionar para el día que se organice el partido, está cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres. No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo. Escuchábamos a Macri, parece, hace tiempo, fue esta semana, y daba explicaciones después que salió el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, sobre el papelonazo de que no se pudo jugar un partido entre River y Boca. ¿Cuántas cosas nos han dicho sobre eso? Con los medios hegemónicos diciendo, uy, no tenemos arreglo los argentinos. ¿Cómo somos los argentinos? No tiene nada que ver los argentinos. Es Macri. Los argentinos somos buenas personas, con nuestros más y nuestros menos. El que no es buena persona, el que es un mafioso que organizó esto y habrá que preguntarse por qué, es Macri. ¿Lo digo yo? No solamente lo digo yo, lo dice mucha gente. Hay incluso una denuncia penal contra Bullrich y contra Martín Ocampo. ¿Quién es Martín Ocampo? El ex ministro de Seguridad de la CABA. El ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Martín Ocampo renunció, o lo hicieron renunciar, por este hecho. Fabián Bergenfeld denunció penalmente a Patricia Bullrich y a Martín Ocampo ante el juez Martínez Di Giorgi. ¿Por qué los denunció? Porque hicieron un plan para liberar la zona y mandar el micro de Boca por donde no tenían que mandarlo y pudrir el espectáculo. No, o sea que no solamente lo digo yo. El periodista Jorge Asís tuiteó hace unos días: la orden fue de Macri. No solamente lo digo yo. Ahora, sí, los indicios, es decir, todo el mundo, yo no soy ni de River ni de Boca, porque lo primero que aparece acá es un análisis de hincha de fútbol. Y la verdad que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Aunque, evidentemente, sí ha sido rentable para algunos dirigentes políticos vincularse con el fútbol, como sigue siéndolo opinar. Es el caso del presidente, es notable. Lamentablemente no lo ha repetido lo que yo considero que tendría, en la magnitud que tendría que hacerlo, pero ustedes conocen, vos conocés, Celina, a Carlos Heller, que sí, ha sido diputado nacional, uh-huh, es presidente del Partido Solidario. Hace varios años, antes que Macri apareciera a la vida pública, Carlos Heller era vicepresidente de Boca. El presidente era Alegre, Heller era el vicepresidente de Boca. Cuenta Heller, yo lo vi una sola vez, para mí tendría que contarlo reiteradamente porque es clave esta información que da Heller. Cuenta Heller que cuando él era vicepresidente de Boca, fue a verlo Macri, que ya era un millonario conocido, pero no era ni jefe de gobierno de la ciudad ni nada por el estilo. Fue a verlo y le dijo: Heller, vos me tenés que ayudar porque yo tengo que ser presidente de Boca. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es un proyecto político. ¿Yo voy a ser senador por la Ciudad de Buenos Aires o jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Ya lo hemos dicho esto en algún programa de Temprano para Imposibles anterior. Bueno, Macri viene usando el fútbol para su proyección política desde que fue presidente de Boca. Y eso fue un diseño planeado al modelo de Berlusconi en Italia, ¿no? Que hizo una cosa semejante con el Milan. También Berlusconi, un millonario que fue presidente del Milan, que es un club popular del norte de Italia, y a partir de allí ese fue su plafón para luego ser primer ministro italiano. El camino es análogo al que ha hecho Macri. Él usa el fútbol para su proyección política desde siempre, desde el momento cero. Y lo sigue usando. Fíjate vos, ¿cuántos clásicos se han jugado entre River y Boca? Miles, muchos, no sé cuántos, pero un montón. Todos los años se juegan varios clásicos. La menor cantidad, hay problemas. Pero además, para un clásico cualunque, un clásico del montón, un clásico de verano, se toman medidas de seguridad que no se tomaron en este. Todo el mundo, los que saben, los que tienen experiencia en clásico de Boca River, dice, bueno, el micro pasa por una calle que está tapiada, separada por paneles a los que no se puede acceder. Hay seguridad, toda la avenida de ingreso, es decir, desde 800 metros, desde 500 metros antes de la cancha de River, en ese caso, está separado por donde pasa el colectivo del club visitante, de lo que es del acceso a la gente. Bueno, en esta ocasión, que era cantado, digamos, que se sabía que era un partido de riesgo. Macri mismo había dicho, juguémoslo con visitante. ¿Te imaginás lo que hubiera sido con visitante? Él lo dijo, está el tuit irresponsablemente publicado. Y Patricia Bullrich, ¿qué dijo? Ay, podríamos haber bajado el audio, no lo trajimos. Que Selena, como era una cosa menor el partido, que si organizaban un G20, ¿cómo no iban a poder organizar un Boca River? Claro. Su muerta de risa dijo, organizamos un G20, no vamos a poder organizar un Boca River con visitantes. Bueno, no. Bullrich, no lo pudiste realizar. No. Pero el tema es por qué. Porque, ¿qué nos dice Macri? Macri nos dice, bueno, nos equivocamos en el operativo. Si hay algo claro es que no se equivocaron. No se equivocaron. O sea, saben cómo hacerlo. Han hecho decenas. La policía sabe cómo hacerlo. No se equivocaron. Querían provocar esto. Entonces, hay que ver por qué. Porque la verdad que uno no puede... aclaremos algunos detalles que cuando uno los empieza a hilar dice, no puede ser. Uno de los hombres fuertes del gobierno se llama Daniel Angelici, ¿no es cierto? Daniel Angelici es presidente del Club Boca Juniors, es el sucesor, heredero, socio, amigo y testaferro de Macri, el que continúa su gestión en Boca, un hombre fuerte, uno de los puntales de los que gobiernan para apretar jueces, para poner jueces, un hombre fuerte del gobierno. Bueno, ese es el referente político, el jefe político de Martín Ocampo, Daniel Angelici. A ver, Daniel Angelici, el presidente de Boca, el jefe político de Martín Ocampo, que arma la seguridad del operativo y que asume la responsabilidad por el desastre del operativo. Evidentemente no se equivocó. No se equivocó. Armó el lío a propósito. Ahora, todo esto no tiene nada que ver con River o con Boca, con las pasiones futbolísticas propias de otra dimensión. De lo que estamos hablando es de que si un gobierno puede generar operaciones de este tipo, ya hemos visto antecedentes, un gobierno que infiltra las marchas opositoras, que arma desmanes, un gobierno que aprieta jueces, un gobierno que plantó, no estamos deduciendo ni elucubrando nada, son datos, hechos históricos, este gobierno, el de Macri, plantó dos agentes de inteligencia que declararon que habían visto a Casanello en la Casa Rosada con Cristina. Y hoy están juzgados por falso testimonio esos dos agentes de inteligencia. Eso hace este gobierno. Un gobierno que es capaz de armar estas operaciones, bueno, no sé cómo se lo puede categorizar, pero no es un gobierno democrático. Los valores, no es un gobierno republicano, es un gobierno que viola de modo sistemático la ley. Un gobierno inserto en un plan sistemático. Es lo que hemos definido tantas veces, y este es otro ejemplo más, un gobierno terrorista de Estado. Un gobierno que usa el aparato estatal para infundir terror en la población, en términos de un plan sistemático. No tenemos claro qué buscaban, porque la verdad que si yo tuviera que hacer una evaluación, diría, no tiene mucho por ganar Macri haciendo este lío. Más bien queda mal. Claro. Sin embargo, lo que queda claro es que no se equivocaron. Buscaron generar los incidentes. Es absolutamente desorientador. Es una manera también igual, yo creo, de seguir echándole la culpa al pueblo argentino. Claro. O sea, de seguir argentino. Diciendo, nosotros, él metiéndose dentro del pueblo argentino porque cree que es parte del pueblo, pero diciendo, no aprendemos más los argentinos, que culpa de nosotros, no se puede jugar una final. No, culpa y no, de él, ¿no es cierto? Claro, más vale, pero... Es verdad lo que vos decís. Hay dos interpretaciones que han sido difundidas, por ejemplo, por redes sociales. Una de ellas es el efecto distracción de esto. Uh-huh. Sí, es decir, es mejor hablar de esto, sea como sea que se interprete, que de la realidad política, claro, social y económica de la Argentina, que es un desastre. Nos estamos muriendo de hambre los argentinos. O sea que está funcionando bárbaro el plan de Macri. Es decir... Entonces, pero, viste, estas operaciones tipo Durán Barba, o de Durán Barba, siempre distraer, plantear un eje distinto que lo corra. Y bueno, hablando de esa cuestión, más con el blindaje mediático, el encubrimiento de los medios a este plan saqueador, corren el eje de la discusión. Por otro lado, uno podría pensar, aunque aparezca como un tramposo, aunque aparezca asumido como un terrorista de Estado, como lo que es, como un tipo que usa el Estado para cometer delitos, un mafioso, aunque aparezca como eso, si pudiera acreditar un cierto crédito frente, por ejemplo, a los hinchas de Boca, este vende patria, entonces tendría más apoyo. Solamente con la parcialidad de Boca, que si tiene que exponer su gestión. Es decir, si expone los resultados y su gestión, Macri no lo apoya a nadie. Es un desastre. Lo que vos mires es un desastre. Estamos peor por todos lados. Por todos lados. En cambio, si el eje se corre, es decir, voy a conseguir el apoyo de los hinchas de Boca, estará, digamos, quizá en una cabecita loca, gana más de lo que pierde. Claro. Porque si fuera de otra manera, sea como sea, lo que no pasó es que se equivocaron. Es lo mismo que en las políticas económicas. Es lo mismo que en las políticas públicas. Lo que no pasó es que se equivocaran. Este es el resultado de su plan, que lo tenían, y es este. Y en lo que pasó en el caso del partido River y Boca, también. Es el resultado de su plan, que lo tenían, y era que hubiera quilombo. Claro, distraer. ¿Separemos, Marce? Ayer te volví a ver sonriente. Acá viene, dijimos recién que no teníamos el audio de la Bullrich. Sí lo tenemos. Tiene Marcelo. Vamos a tener el G20. Imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor al lado de tener 20 presidentes, 8 organismos internacionales y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos bien, Marce. Bueno, como siempre, nos apura el Marcelo que resolviendo todas las cuestiones. Sí, estaba. Bueno, eso era lo que decía Bullrich, que... Es peor escucharlo hablar inglés igual. Era de taquito, pero no fue de taquito. Bueno, alguna mención sobre el G20 que se está realizando. El G20, evidentemente, es una reunión importante, globalmente. Expresa lo que es decir, un mundo oscuro, un momento complejo del mundo, un momento oscuro, un momento belicista, un momento de pérdidas de libertades. Bueno, y con líderes que expresan eso. Entonces, un G20 que está mostrando una globalización que realmente tiene un rostro horrible y claramente están justificadas todos los reclamos anti-G20, que se vaya el G20. Por supuesto que todo eso está justificado, este G20 es atroz. Ahora, esa denuncia no debe llevarnos a una, me parece a mí, a una denuncia del multilateralismo, que es realmente algo que también está en discusión hoy en el mundo. Es decir, la posibilidad de que los países diriman sus discusiones en foros diplomáticos multilaterales. Por supuesto que es Naciones Unidas el primer lugar para resolver esas cuestiones, pero todas las instancias multilaterales son preferibles a las decisiones unilaterales, que es de alguna manera un poco lo que está apostando Estados Unidos en una escalada belicista en el mundo. Sí, ahora pasa sí. Que por ahí, hablando de multilateralismo, está bien, pasa que por ahí uno ve toda esta gente, estos presidentes de estas naciones tan importantes que vienen a Latinoamérica a hacer sus planes, cuando Latinoamérica no, en este sentido, no tiene ni voz ni voto. Entonces da un poco de impotencia, igual. Totalmente, es decir, pero el problema, por supuesto que el problema es con ellos y nos lo generan ellos, pero el primero, o sea, no hacemos nada si nosotros no tenemos quien nos defienda. No, claro. Y no tenemos quien nos defienda porque elegimos al vendepatria como presidente. Exacto. Si nosotros tuviéramos un presidente que tuviera coraje y que defendiera el interés nacional, tendría otra agenda, digamos, tendríamos algo que jugar en el G20. Claro, sí, pero bueno. Ahora estamos con los brazos y las piernas abiertas, expuesto al picoteo de todos los buitres y diciéndole a los buitres, vengan, piquen, sí, abreven acá. ¿Por qué? Porque tenemos un vendepatria sádico que nos está gobernando. ¿Cuál es el primer requisito de un Estado-Nación? Tener alguien que defienda al Estado-Nación, tener un representante que defienda la soberanía popular o la soberanía territorial. No es el caso de la Argentina, no. Que tiene vendepatrias, tiene cipayos, tiene agentes coloniales que la están gobernando. Entonces, si vos tenés esos gobernantes, vos no tenés quien defienda. Cristina estuvo en algunas cumbres del G20. ¿Y qué planteó Cristina? Hay que regular los flujos financieros mundiales. Hay que terminar con esto de las guaridas fiscales, donde van todos los chorros del planeta. Exacto. Como Mauricio, como Macri en Panamá y en Bahamas, que se conocen, pero después hay 50 más que las tiene ocultas todavía. Entonces, hay que terminar con eso. Hay que terminar con la voracidad buitre. Eso planteó Cristina. Porque eso era agenda nacional. Porque Cristina defendía a la Argentina, defendía esta abstracción bien concreta que se llama interés nacional. ¿No es cierto? Una abstracción bien concreta, no es contradictorio. Interés nacional. No, Cristina, claro, defendía una agenda con interés nacional. ¿Cuál es la agenda de Macri? No hay. Chuparle las medias a Trump. Claro, chuparle las medias a Trump. Y te voy a decir, ay, porque hay cada perlita. Quería escuchar una perla que es fascinante. ¿Cuál de todas? Después, a Michetti hablando en francés, ponele. También, pero no era esa a la que me refería ahora. Bueno, después de tanto chupar las medias, tuvo su premio. Macri, lo tiene a Trump, se reunió en una reunión amistosa, casi fraterna con Trump. es como que el gran premio, el claro, digamos, sí, más vale. Lo que sería en términos de gobierno de Macri es como el máximo logro. Lo tuvo un rato relativamente, después Trump lo dejó plantado en el escenario y se fue. Pero antes de eso lo tuvo, tuvieron a los mimos, a los arrumacos. ¿Y qué dijo Trump? Dijo, la traductora no sirve para nada, tiró el auricular que le hace la traducción simultánea. Y después de eso dice, sí, somos muy amigos con Mauricio, porque en realidad yo era amigo de su padre. Yo hice negocios con su familia. Sí, con su familia. Y Macri, que todos sabemos que tiene una relación de mierda con el padre, que le ha costado años de terapia, después que hace el gran logro de su gestión, que es tenerlo un rato a Trump en su oficina, sale Trump y dice, sí, porque el que era un capo, el papá de este tipo. Claro, no, dos años de terapia para Macri. Dos o más. A mí lo que me resultó muy, muy extraño también dentro de esa reunión que tuvieron, es que Trump, cuando se saca el auricular, dice que lo entiende más a Macri cuando habla en castellano que con la traducción que tenía. O sea, me pareció fantástico que encima le puedan llegar a entender lo que dice Macri. Claro, sí. Que habla como con una papa en la boca. Tiene más capacidad que los argentinos para entenderle, ¿no? Los argentinos no le entendemos. No entiendo. Él tampoco Macri. Entiende nada. No entiendo, dice. Hace rato que no viene entendiendo nada, pero bueno. Ahora, ¿no es maravilloso que luego de que Macri da el do de pecho de su gestión, que lo tiene un rato a Trump en su oficina, Trump sale y dice, el que era un capo era el papá. Es tu papá, es tu viejo. Me cae re bien tu viejo. Es decir, la lectura psicológica de la presidencia de Macri es que Macri quiso ser presidente para hacer el asesinato simbólico del padre, es decir, claro, para superar a su padre que lo tuvo toda la vida como la gran rivalidad, digamos, es lo que no puede resolver Macri, nunca pudo. Y después que da el do de pecho de su gobierno, la verdad que es increíble. Sale Trump y dice, el que era un capo era el papá de este flaco. Fantástico. Bueno, y mientras estaban reunidos, tembló en Buenos Aires. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué podemos musicalizar vinculado con el temblor, Marce? Tembló. Tiene un tema muy bueno para el G20, el Marce ahí, guardadito, que me estoy diciendo que lo iba a poner ahora, que estuve escuchando ahí un pedacito, está fantástico, de Daniel. Mire, De Vita. Usted a lo mejor me dice que estoy medio paranoico. Mire, trato de no estarlo, pero que es muy raro. Es muy raro, es muy raro. Es muy raro ese temblor. Es muy raro ese temblor. Es muy, muy raro. Cosa mandigna. Ya cuando fue el terremoto de Haití hace varios años, ustedes se acuerdan que destruyó Haití, generó una situación social terrible, se hablaba de que había posibilidades de generar artificialmente un terremoto. Pero bueno, a ver con qué musicaliza nuestro amigo Marcelo. Thank you. corazón un planeta con desilusión. Seguimos en Temprano para Imposibles. Le hemos hecho un tacle a Darío Figueroa y lo trajimos para que nos cuente, antes que se vaya, qué tiene previsto la radio para este fin de semana. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo va, Celina? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo un gusto. Bueno, se viene la peña, la tercer peña de los pueblos libres. La verdad que estamos organizando un poco la logística. Están los compañeros y las compañeras full en el tema de la cocina, con el tema del escenario. Así que bueno, estamos muy contentos de poder llevar adelante, cerrar el año con una peña que teníamos muchísimas ganas para encontrarnos, para compartir lo que son las peñas de la Mosquitera, lo que se han transformado, son hermosas. Claro, los compañeros y las compañeras, la verdad que nos pone... Peñas muy numerosas, por cierto, sí. Celina, ¿no? Sí. Así que bueno, estamos con eso también. Está desarrollando Farco el segundo encuentro nacional de musicalización, que se plantea la relación de la música independiente, popular de cada región con los medios comunitarios alternativos. También ahí está en la organización, Farco, el Instituto Nacional de la Música, y bueno, nos ha tocado como anfitriones también organizarlo acá de forma regional y de forma nacional, así que también estamos con eso. Están llegando los compañeros y las compañeras de distintas radios de Farco, y nos parece una instancia, la verdad, que muy importante para nuestro proyecto político comunicacional, como es la música, ¿no? Que la música es, aparte de ser un elemento más del lenguaje radiofónico, dice políticamente muchísimas cosas. Así que ¿De qué importa. Se trata eso, Darío, el encuentro, que la verdad que desconocía yo? Claro, se plantea la relación entre la música popular y las radios comunitarias. Vienen los distintos musicalizadores de las radios, de las distintas radios de Farco, aquellos que son encargados de programar la música. Eso es. Obviamente que es un trabajo colectivo de cada radio, pero viene cada representante. Uh-huh. Eso empieza, están llegando hoy, empieza el día de mañana. La apertura a las 10 horas, es una instancia más que nada interna de la red Farco, pero hay una instancia también que invitamos a compartir, que la mesa debate entre música y género, en lugar de las perspectivas de género dentro de la música, que está interesante. Van a haber distintas referentes del ámbito local, va a estar la Grita, Analia Garcetti y Gisela Lavín, va a estar Lucía de las Dex. Van a estar, no me quiero olvidar de ninguna. Anita. Ayúdeme, usted se... Anita, se... la operadora de aquí de la Anita, radio. Ana Clara, de la cooperativa de sonidistas, ¿no? Así que, y me estoy olvidando de alguien más, disculpen, pero bueno, invitamos a esa mesa que va a ser el sábado a las 16:30, que va a estar más que interesante para debatir y discutir específicamente en este caso el lugar de las perspectivas de género en la música y la lucha que vienen llevando las compañeras, las mujeres, en los distintos ámbitos, ¿no? Y después van a hacer cosas, me imagino, que se van a expresar en lo que nuestros oyentes escuchan, reciben. Exacto. Sí. Así que mañana una jornada bien movida, de las 4 de la tarde con la mesa debate. Uh-huh. Y a la noche la peña. Se cierra con la peña, la gran peña de los pueblos, de los pueblos. Entonces, libres. A nuestro oyente, Abelino Maure y Lisandro de la Torre de El Bermejo, Guaymallén, la sede de La Mosquitera. Gran peña, ¿a partir de qué hora pueden venir, Darío? 8:30. 8:30 ya es una buena hora para estar acá. Baja el calor. Bueno, sí. Aparentemente mañana no va a ser mucho calor, pero bueno. De última tráiganse un busito. Acordate que dijimos el pronóstico, sí, está sí. Tormenta esta noche, pero ya mañana a la tardecita está lindo. Sí, sí. Así que este está bueno para... Un busito ahí. Un busito, por las dudas. Una camperita ahí, liviana, van a pasar lindo. Darío, ¿y qué evaluación, cómo salió el ciclo de teatro en el Centro Cultural Lagunita que hicieron durante todo el mes de noviembre? Y la verdad que fue súper, súper interesante e importante el encuentro de teatro ahí con el elenco de Sol a Sol. Muchísima gente, obras de teatro, bueno, lo que va ofreciendo el Bermejo, el Centro Cultural a Lagunita, me parece, todos los fines de semana, un lugar de arte, de cultura, de resistencia, claramente, de resistencia a los embates de sí, este gobierno, totalmente. De este modelo neoliberal, ¿no? Que nos va arrancando la cultura de una manera descarnada, por decirlo así, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en el fútbol, algo súper comercial, está bien, ¿no? Pero llevar el fútbol, Copa Libertadores, sí. Ya a Madrid. Es como mucho, ¿no? Es como una mojada de oreja, es claro. Una ahogada de oreja, claro, ¿no? Libertadores, ¿no es cierto? Claro. Libertadores de América se llama, claro. A Madrid. Bueno, sí. Eso es lo que atraviesa, digamos, a partir de ahí, la cultura, me parece, a nivel general, la política, y bueno, estos lugares de cultura y de resistencia con organizaciones afines son... Excelente, sí, yo participé de alguna de las obras, participé como asistente. Notable, notable. Flaco claro. Suárez, el grupo de Sol a Sol, impecable, de primera. Gracias, Darío. Gracias, muchas gracias por la participación. Te liberamos, te liberamos. Separamos, Marce. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. ¡Bravo, María! ¡Sí, sí se puede! ¡Sí, sí se puede! ¡Sí, sí se puede! Ya está listo el banquete, el catering, el rosquete, el marketing, el bonete de tontín y los juguetes bélicos. Las miras del periodismo histérico, preparando el prólogo de este relato fantástico. Mauricio espera a la crema de la esfera, que suene su nombre afuera, estatuante será y será el anfitrión de un club que lo discrimina. Pero si hace las tareas, quizás entra la padrina. Nos vende que Argentina se inserta en el mundo, pero el mundo viene y se inserta la Argentina. Fue tal la ambición que todo tomó su curso, ganaron la elección y saquearon todo recurso. Para los amigos todo el trabajador que espere, y de tanto amasar guita se olvidó de los deberes. Con el dólar por las nubes intentó amagar, apagar el fuego, pero no llamó a lagar. Unos venden a la madre por billulla, el precio por pertenecer vendía a la suya y a la tuya. Hace que se destruya el tejido social por orden del fondo monetario único al que le responde. Y como corresponde ante un ajuste tan grande, el pueblo se revela y no negocia con el hambre. O hacia el hambre la solución se activa, doblar el presupuesto de las fuerzas represivas. Maniobras extorsivas a quien pierde la paciencia cuando anulan ministerios de salud, cultura y ciencia. El hombre procede, el crono cede, Cronos muere. Y sucede que se dieron cuenta que este pueblo no los quiere. Se le pincha la fiesta arriba del carbón diluvia. Si los líderes del mundo ven cómo se lo repudia. Y es que el velo se cayó, en cada cancha se escuchó como el hincha le dedica un la puta que te parió. El tipo insiste, un clavo saca otro clavo. Ayer trajo la OM6 y vio el té en el mini Davos. Ahora es el G20, el Edén de los gerentes, frente de varios entes en deleite del de siempre, donde se discute dónde y cómo repercute la crisis mundial que el laburante del disfrute. Si se abren las puertas, que la soberanía cierra, que si la globalización arrasa con la tierra, alerta. Mauricio recibe al mundo, podrá leer su discurso o hará chistes sobre fútbol. Qué tan profundo es lo que planea, qué tan inmundo será el infundio a nuestra bandera. Seamos miles, que el mundo vea que en el sur hay gente digna y dispuesta a dar pelea. Solo basta una muestra ante la obra maestra del sinárquico, que las calles son nuestras. No hay tan siniestras intenciones, ni gato ni grupo elite que corrompa a nuestra gente. No hay pastor si no hay redil. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Con la gran musicalización del Juan Marcelo Rojas, ilustrábamos también sobre el G20. Un tema, ¿qué tema era? ¿Tenés micrófono, Marce? No tiene micrófono. Daniel De Vita. Ah, de Daniel De Vita, gran Daniel De Vita. Pero ya estamos en comunicación con Esteban Alanís. Esteban, ¿estás allí? Sí, ahora sí, estaba complicado. La verdad que, viste, una vez se propone una cosa y bueno, habíamos quedado que iba a pasar, que nos interesaba estar, pero bueno, estamos acá en la Carrobal de Abajo, con muy escasa señal, algunas situaciones complejas también a aparte de estar escuchando el tema de G20. Y bueno, nosotros no, el G20 no nos viene a generar a nosotros más dificultades de las que tenemos. Y bueno, estamos en un horno, una situación compleja de los trabajadores, pero bueno, ya estamos resolviéndolo. Uno propone y Dios dispone, Esteban. Bueno, claro. Nos contabas de las situaciones complejas, sí, por todos lados. Exactamente, claro. ¿Y cómo? Y por eso digo, bueno, pero seguramente, como bien decía el Arturo Jaureche, digamos, ¿no? Es decir, no hay que, los pueblos tristes no triunfan, entonces nosotros le ponemos y hasta en la música también acertamos, digamos, ¿no? Así que me parece bueno. Así que bueno, importante esto. Yo, además del trabajo que estamos haciendo, por supuesto, viste, destacar indudablemente que ustedes han hablado y todos estamos en, no sé si pendiente, pero por lo menos lo que significa para nosotros este modelo neoliberal, y que seguramente todo esto lo único que viene a hacer es profundizar. Recién leí, no sé si ustedes lo vieron, que había temblado en Buenos Aires, el 3,8 había sido un temblor, un sismo. Sí, sí, sí, correcto. Bueno, eso demostraba, decía el precisamente, Dios existe, dice un, justo en el momento, hablando de eso, cuando propone, como para dar una señal, digamos, de lo que significa la presencia de todos estos personajes acá en nuestro suelo, ¿no? Pero más lo que significa, sino lo que queda por delante y la... En definitiva, lo que nos va a seguir sucediendo estén estos personajes, ¿no? Digo, por el modelo, ¿no? Que cada vez se agrava más y, bueno, situaciones, como le decía, complejas. Pero bueno, nosotros teníamos la inquietud nuestra porque a nivel nacional, digamos, estamos todos también movilizados hoy acá en nuestra provincia, movilizados en Buenos Aires, bueno... Obviamente rechazando. Ustedes, Esteban, también participan del rechazo al G20. Exactamente, obviamente a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional ya aplicadas y la presencia del G20 y todos estos personajes, digamos, participamos activamente, tanto en Buenos Aires como acá en Mendoza también, y en distintos lugares del país y del mundo, por supuesto, estamos rechazando lo que significa este modelo que estamos... y las condiciones en que van a venir, ¿no? Es decir, que siguen viniendo. Así que sí, participamos de eso, nos interesaba destacar esto y, bueno, también comentar distintas, por un lado positivo, a nivel nacional, nuestro compañero secretario general hoy está en República Dominicana, donde hay un encuentro, por primera vez, los ladrilleros de Latinoamérica. Felicitaciones, mirá qué bueno. Sí, interesante porque justamente se va a discutir ahí, participan en lo que es la Unión Obrera de la Construcción y la Unión Obrera Maderera, uh-huh. De la Argentina y de toda Latinoamérica, en el nuevo mundo que vamos a heredar indiscutiblemente. Bueno, nosotros nos tenemos que empezar, si bien nosotros ya venimos trabajando, a adelantarnos para el futuro, ¿no? A decir, bueno, cuáles son las propuestas estratégicas que planteamos también como trabajadores en las nuevas formas de trabajo y, por supuesto, de producción. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante, y para el mundo trabajador, digamos, el nuevo esquema, que el compañero Luis Cáceres esté participando, y sobre todo por primera vez en Latinoamérica, los ladrilleros, ¿no? Qué interesante eso que estás planteando, Esteban, porque efectivamente esto es una... claro, nos habíamos olvidado de ciertos debates porque estábamos relativamente cómodos con un gobierno que defendía el interés popular. Independientemente de otras cuestiones, ¿no? Pero efectivamente, así como hay una globalización financiera, buitre, saqueadora, una globalización de las guaridas fiscales, una globalización del poder, también hay una globalización de la resistencia, del pensamiento alternativa y alternativo, y una globalización, una integración, internacionalización de la defensa sindical de los trabajadores. Exactamente, sí, justamente. Por eso digo que lo importante de esto, ¿no? Y que seguramente sucede y que lo hemos visto, ¿no? El reclamo de los trabajadores franceses, ¿no? Todo lo que sucedía mientras el representante del poder en el gobierno, el poder francés, estaba acá en Argentina y, bueno. Efectivamente. Efectivamente, y vemos hoy las luchas obreras en Francia, ¿no? Un reclamo muy fuerte, y eso de alguna manera ya refleja esto que estamos hablando, ¿no? Lo que se da de hecho, que es que los obreros argentinos también ven la lucha de los obreros franceses, como ven la lucha de obreros de todas partes, y como lo que vos nos contabas de este foro latinoamericano del que está participando Wolra. Exactamente, y digo, esto es no quedarse solamente, viste, decir, bueno, el modelo liberal avanza, tiene esa política, lo que vamos a seguir teniendo como las consecuencias que vamos a sufrir, digamos, si no, ahora empezamos a decir, bueno, está bien, pero no está bien, digo, el comillas está bien, ¿no? Es decir, en realidad tenemos que empezar a preocuparnos y ocuparnos, dejarnos de preocupar y empezar a ocupar, y esto creo que es una manera de ocuparnos de todos los sectores de la producción, de los trabajadores y del nuevo esquema que se nos viene planteando el poder mundial, ¿no? Entonces creo que también esta respuesta que empezar a discutir, y también en chiquitito uno lo va haciendo, ¿no? En cada lugar, en cada lugar que nos toque, acá mismo nosotros en Mendoza, el espacio sindical donde nos movemos dentro de la CGT, pero el movimiento sindical donde nosotros también como Wolra participamos con otros compañeros, Justiaga, Oma, Lecheros, en fin, distintos compañeros, distintos ADOP, estamos participando activamente en rediscutir este modelo y la participación real de una propuesta también de los trabajadores mendocinos, ¿no? Es decir, eso también es importante, que vayamos nosotros desde cada lugar donde toca salir a discutir todas estas políticas que bien mencionabas vos, ¿no? Que la globalización realmente nos lleva a todo, ¿no? Perfecto, Esteban. ¿Algún anuncio que nos quieras dejar para estos días que se vienen, para esto que está pasando? Y mira, creo que lo más importante es sostener las banderas de la unidad de los trabajadores, de la unidad del movimiento obrero y el movimiento nacional popular, que es la importancia de no solamente de la regionalización de todas estas políticas que nosotros avancemos, frente a todo esto que indudablemente nos está sucediendo, más allá de lo que hoy estos días pasa en Argentina con la presente del G20, ¿no? Es decir, seguir avanzando en esto, fortaleciendo, y creo que las condiciones que se verán, seguramente vamos a el siempre el día después, pero en este día después creo que cada vez va siendo más claro para el pueblo, los trabajadores, en este caso argentino y latinoamericano, de cara a todas estas situaciones que nos van presentando, y que ya vamos empezando por lo menos a ver que no es solamente nosotros en un lugarcito como Argentina o cualquier país latinoamericano, sino también el mundo. Y esto tiene que ver con decir no detenernos, y seguir avanzando en más organización, más condiciones de ver, digamos, cómo empezamos también lo que siempre hablamos con ustedes, Carlos, de la comunicacional, ¿no? Es decir, también cómo empezamos a fortalecer de cada rinconcito lo que podamos hacerlo, y con esa fortaleza que siempre nos caracteriza, pero creo que ahora que una vez más es los esfuerzos y avanzar. Nosotros, como te decía recién, estábamos en distintos conflictos. En realidad el conflicto es porque los trabajadores, los horneros de la economía popular, la están pasando mal, por supuesto, no hay ventas, y el empresario, que son pocos, si bien es cierto, en la producción mendocina de la Serena, de San Rafael igual, los empresarios con relación de dependencia que tengan trabajadores, también, por supuesto, pero tienen otras condiciones. Pero bueno, no nos quedamos ahí y seguimos avanzando. Y como novedad para nosotros es siguiendo planteando la unidad de los trabajadores y avanzando. La semana que viene tenemos Asamblea Nacional de Ladrilleros, donde comenzamos a preparar nuestra asamblea el día miércoles, vamos a estar en Buenos Aires, también discutiendo este nuevo esquema, como decíamos recién, y también de caras al 2019, como nos plantamos para avanzar, ¿no? Porque el próximo año también, además de las elecciones generales, nosotros tenemos elecciones en nuestra gremio Wolra, en las cuales justamente esta asamblea tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, cómo reafirmamos toda esta política y la conducción desde el compañero Luis Cáceres y todos nosotros que estamos en cada una de las delegaciones de las provincias, ¿no? Esteban Alanís, secretario general de Wolra en Mendoza, felicitaciones, muchas gracias por participar de nuestro programa, la seguimos luego. Perfecto, un gran abrazo. Y nosotros hacemos la separata de la primera hora, ¿te parece, Celi? Hacemos recreo. Ya nomás volvemos. Mirar como es el cielo.

que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, Los nadies. La Mosquitera. Segunda hora de Temprano para Imposibles, nuestro programa de los viernes, y cada viernes te damos las opciones, las alternativas para la vida cultural de Mendoza durante el fin de semana. Y quien se encarga de eso es Celina Peñalosa, la mejor agenda cultural de la provincia. Bueno, Carlos, Marce, hoy tenemos cine en el living, Pantera Cine a las 21:30. Thunder Road de Jim Cummings, ya saben, el living, pedir la dirección por privado, búsquenlo en el Facebook. También se está presentando Anima 1 e Inquilinos Dementes a las 20 horas en el Molino de Arte, Balcarce 495 de Luján de Cuyo. Además hay una charla de Saúl Kartz a las 16:30, hoy, y mañana es a partir de las 13 en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCU, de la Universidad de Cuyo. El doctor es doctor en filosofía y doctor en sociología. La charla se llama Asuntos Sociales, Cuestiones Íntimas. Puede ser muy interesante. La obra Uter vuelve a Mendoza después de su gira. Hacen homenajes a mujeres en lucha a las 22 horas en la Sala Cajamarca. España 1767 de Ciudad, dirigida por Melody Moro. 75 puñaladas, escrita por Martín Giner, a las 21 horas en la Mediateca General Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz. Además, en Piazza, Casa de Arte, Paso de los Andes 1429, se estará presentando La BAC de Brasil, Cristina Pérez de Mendoza y Carla Petrus. Van a tocar las tres allí en Piazza, Casa de Arte. Además, en la Plaza Independencia va a haber una concentración a partir de las 18 horas en contra del G20. Así que quien quiera... Eso es hoy mismo. Hoy mismo. No sé si te parece que pasemos a la conversación entonces telefónica. Entonces quedamos acá con las la cortamos y seguimos después. Actividades para el viernes. Pero ahora estamos en una comunicación telefónica con Adela Monge de Jubipen Mendoza. Adela, ¿estás allí? Acá estoy. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, muchas gracias por atender nuestra requisitoria. Bienvenida a nuestro programa. Queríamos hablar contigo, Adela, para que nos cuentes sobre las actividades de Jubipen y, en general, la situación de los jubilados y pensionados. Más precisamente, tenemos una descripción general, pero vos manejás mejor la situación actual. Así que, bueno, si te parece, ¿qué hace Jubipen? ¿De qué va la organización que vos representás? Bueno, como no, una gran satisfacción y un agradecimiento de que nos den una posibilidad de hacer conocer nuestra asociación y el objetivo que perseguimos. Nosotros hace un año empezamos a trabajar en toda la problemática fundamentalmente de la situación de la previsión social, digamos, de la situación de los jubilados y los pensionados, a partir de la ley que ya se venía pensando de reforma previsional. Así que bueno, ahora en el mes de noviembre hemos cumplido un año de actuación. Y si bien comenzamos por ese tema, en realidad el objetivo que nos guía es desarrollar a través de nuestra organización, de nuestra asociación, una voz que sea escuchada respecto de los adultos mayores. En la medida que somos un sector de la sociedad de baja visibilización y bastante estigmatizado, ¿no? Como que ya somos pasivos, ¿viste que se dice los pasivos? Uh-huh. En realidad, claro. Tenemos condiciones y ganas de seguir participando y siendo protagonistas activos en busca de la de la justicia, en busca de la verdad, en busca de mejores condiciones de vida, no solamente para el sector, sino para la sociedad en su conjunto. Bueno, feliz cumpleaños primero entonces, y un momento realmente crítico, si no sé si compartís el adjetivo, para organizarse, porque bueno, el poder adquisitivo de las jubilaciones durante este último año ha sido especialmente castigado. Sí, en realidad al finalizar el año vamos a estar contabilizando una baja de nuestro poder adquisitivo de alrededor de 20 puntos, lo cual más o menos significa haber cobrado en vez de 12 haberes mensuales 10, y eso significa muchísimo. La canasta del adulto mayor está hoy en alrededor de 22 mil pesos, casi 23. 23 mil pesos, la pucha. La canasta familiar del jubilado y del adulto mayor. Porque claro, el peso de los servicios de salud y de medicamentos en la canasta, los adultos mayores, tiene un peso específico bastante grande, digamos. Entonces imagínate, si la jubilación mínima ahora con el aumento final va a ser de 9.300 pesos, la distancia que hay entre ese ingreso, ese haber mensual, y la canasta del jubilado es sideral. Entonces, bueno, la situación es muy grave, y como acá quiero recuperar unas palabras del Papa Francisco, que dice que este sistema en donde está privilegiado la clausura financiera, en realidad para los adultos mayores significa una eutanasia encubierta. Claro. Son muy duras sus palabras, pero en realidad tiene que ver con ni siquiera estamos hablando de la calidad de vida de los adultos mayores, estamos hablando del acceso a las cuestiones básicas como es la alimentación, los remedios, los servicios, porque los servicios a los cuales accedemos los jubilados tienen el mismo costo para un jubilado que para una persona que no lo es, o un trabajador en actividad. Entonces la situación es muy grave en ese sentido. Se ve más claramente, está más claro, el monto que gana un jubilado, en este caso con la mínima, o un jubilado en general. Eso está más claro. Hay una tradición en Argentina de que los jubilados y pensionados recibían beneficios indirectos, tales como PAMI, descuentos en remedios. También allí se ha manifestado una disminución de la atención a los jubilados y pensionados. Adela. Sí, a ver, me parece que hay que pararse en la centralidad de que los jubilados y pensionados no estamos recibiendo un beneficio al cual no hemos aportado. Los jubilados y pensionados somos personas, hombres y mujeres, que hemos aportado durante 30 y hasta 40 años o más para poder tener una jubilación. O sea que lo que hoy tenemos derecho a reclamar y reclamamos es la retribución de un sistema jubilatorio, en este caso el reparto, que al que hemos aportado durante con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, primero eso. Entonces, imagínate, ese tema que está basado en una retribución por lo que hemos trabajado, ¿cómo se ve afectado si también a nivel del PAMI, que es la obra social de los jubilados y de la seguridad social en general, resulta que estamos con restricciones en medicamentos y en prestaciones médicas y asistenciales? Claro. O sea, no es tan fácil. A ver, hay bastantes comentarios y estudios hechos de que, por ejemplo, hay jubilados o adultos adultos mayores, porque también convengamos que hay adultos mayores que no están jubilados, uh-huh, porque no tuvieron cómo aportar. Sí. O sea, que también están en esta situación de indigencia. Que bueno, que a lo mejor toman sus remedios para la presión, que es una medicación bastante habitual en este sector social, en vez de todos los días, si está así estipulado por el médico, lo espacían dos o tres días porque no pueden pagarlo para todo el mes. Entonces es una situación de mucha gravedad que por supuesto está invisibilizada. De esto no se habla, digamos, ¿no? Una situación de emergencia. Claro, una situación dramática. ¿Nos podés Sabemos que hay medicamentos que el PAMI dejó de cubrir. ¿Nos podés abundar un poquito sobre cómo está trabajando PAMI, si satisface el reclamo de los jubilados y pensionados o no, si dista más de hacer lo que antes o a la inversa? Sí, hay muchas demoras, ¿sí? Hay muchas demoras en dar solución a las prestaciones. Hay restricciones en los servicios asistenciales, como te decía. Entonces, bueno, como tienen hay muchísimo menos presupuesto, entonces, bueno, no se puede cubrir las demandas. Y entonces, por ejemplo, respecto de los temas oncológicos y de las demandas oncológicas, también hay restricciones. Y sabemos que acá no se puede priorizar el enfermo oncológico por sobre otro. Todos necesitan, hablando específicamente del PAMI, somos todas personas adultos mayores que necesitamos de la atención médica. Entonces... Claro. Existe el tema no solamente presupuestario, sino que desde el punto de vista de la gestión del organismo, también hay un claro deterioro, digamos, las colas que hay a las cuales tienen que esperar los adultos mayores esperando y no tener dónde sentarse, las demoras, todo eso va en contra de la calidad de vida que una persona en la etapa final de su vida se merece. Por cierto, un intangible también invisibilizado, que es la burocracia y el rigoreo al que se somete a adultos mayores, desamparados muchas veces, que si tienen que hacer un trámite demasiado complejo, lo abandonan porque no pueden seguirlo. ¿No? Gente con dificultades de movilidad, de trasladarse, no pueden pasarse jornadas completas esperando en el que lo atiendan. Nosotros desde Jubipen, digamos, nuestro cuerpo de mirada, digamos, las ideas sobre las cuales nos estamos plantando y nos hemos plantado, y está así en nuestro estatuto, porque nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que ya tiene su personería jurídica. Es la Declaración de Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿sí? Ajá. Y ahí están reconocidos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la no discriminación, a la vivienda, a la información. Y por ejemplo, si uno camina por las calles de Mendoza o de cualquier departamento, en las calles céntricas, las veredas, perdón, están en un estado de enorme peligro y riesgo para los adultos, porque cuando una fractura, por ejemplo, en un adulto mayor no cursa de la misma manera que en una persona joven. Entonces hay un montón de detalles que hacen a la calidad de vida, que no son solamente los ingresos, que es lo que nosotros intentamos poner de manifiesto, porque la calidad de vida no es tener la posibilidad, como se tuvo, de hacer un viaje, sino en las cosas concretas del diario vivir del adulto mayor, que generalmente no se conocen. Y como vos bien decís, hay veces que los jubilados están al rayo del sol haciendo cola para hacer un trámite en el banco y llegan a la ventanilla y no son tratados, no solamente con respeto, sino con una arbitrariedad de decir, bueno, si no trajo los papeles, venga otro día. Claro. Sí, sí, sí. O sea, sin no están contemplar el servicio de la persona que... Porque convengamos que somos de una generación en donde la informática no era una herramienta con la que nosotros nos hemos criado habitualmente, como sucede con las generaciones más jóvenes. Entonces creo que hay que tener paciencia, programas de capacitación, asistencia, para que los adultos también puedan acceder a su autovalimiento en estas tecnologías. Pero eso significa la presencia del Estado, claro, reconociendo este derecho de los adultos mayores. Adela, se anuncia de modo adicional a lo que ya ha pasado y que vos describías recién, con una pérdida de 2 jubilaciones a lo largo de un año, se anuncia que una de las condicionamientos del plan del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Macri es hacer una reforma aún mayor, que sabemos qué quiere decir reforma en este caso, disminución del presupuesto destinado a la previsión social, una nueva reforma jubilatoria. que avizoran ustedes, cómo se preparan, me imagino que para una resistencia o para una discusión de esa propuesta anunciada ya casi diría explícitamente. Sí, creo que eso fue una de las condiciones que fijó el fondo para el préstamo que hizo al gobierno argentino, la reforma previsional y la reforma laboral. Respecto de la reforma previsional, el camino es la privatización del sistema. Si hoy uno lee los diarios atentamente, algunos diarios, que ya están militando desde sus títulos, como diciendo, como por ejemplo, diciendo el sistema jubilatorio en la Argentina no da más, no resiste más, ya están militando ese ajuste y esa reforma, digamos. Entonces, nosotros lo que nos proponemos es primero informar a los jubilados sobre esta situación. Que en realidad lo peor que puede pasar es que hagan una rebaja de nuestros ingresos, ¿sí? O sea, mucho más de lo que ha significado la disminución del poder adquisitivo a partir de la devaluación y el aumento de precios y demás. Pero también a los hombres y mujeres que piensan jubilarse, los que están ya a punto de jubilarse o los que se jubilarán en 4 o 5 años, el sistema va a ser, la posibilidad va a ser muy compleja y muy difícil de acceder, porque en realidad como lo que se apunta es volver a las AFJP, al sistema de capitalización, entonces se van a poder, en ese sistema, se van a poder jubilar los que puedan aportar, los que tengan capacidad de ahorro, y los que no tienen capacidad de ahorro no se van a poder jubilar. Es así de sencillo, aunque parezca trágico o tremendo, pero es esa la condición, y además ya hemos pasado por esa situación. Ya hemos pasado, vos lo dijiste, ya hemos pasado, y recordemos que el sistema de las AFJP, que se estatizó porque quebró, porque fracasó el sistema, aún en sus propios términos, fracasó, y en sus propios términos, ¿qué generaba? Jubilados cobrando muy poco y más de un tercio de la población sin jubilación. Exactamente, sí. Por eso que es importante que los compañeros trabajadores organizados a través de su sindicato también se hagan carne de esta situación, porque el problema lo van a tener esos trabajadores, los que están... Incluso más que los jubilados actuales. Incluso más que los jubilados actuales. Por eso, porque a nosotros, con el gobierno de la Alianza, en ese momento ministra Patricia Burri le bajó el ingreso a los jubilados en alrededor del 13%. ¿Sí? Pensamos que puede pasar eso, que bajen nuestros ingresos, que cambien el índice de movilidad, como lo que se está hablando, pero los trabajadores en actividad que estén prontos a jubilarse o que tengan en un escenario la posibilidad de la jubilación, a eso les complica. Ya con la reforma previsional que hubo, por ejemplo, se cambió la cantidad de años necesarios, la cantidad de años sobre los cuales se calcula el haber inicial. Antes eran los 10 últimos años del trabajo, de la posición en la que estaba el trabajador. Ahora se llevó a los 25 años. O sea, que una persona que ingresó como ayudante en un taller, por ejemplo, en una fábrica, y terminó siendo supervisor, en vez de contarle los años, los mejores años, que son los de supervisor, para atrás, le van a contar desde el momento que quizás ingresó a la empresa. Entonces el haber inicial baja, porque claro, no es lo mismo lo que puede haber ganado cuando se inició en la empresa o en ese taller que cuando se convirtió en un supervisor. Entonces ya ha bajado el ingreso inicial de los futuros jubilados. O sea, la situación es muy grave, y ya sabemos, como vos bien decías, Carlos, qué es lo que pasó con las AFJP. Hay gente que está cobrando de jubilación 1.200 pesos, 2.000 pesos, 600 pesos, de acuerdo a los aportes que haya podido hacer. Imagínate, esa persona, si no tiene familia o alguna posibilidad de que alguien la ayude, no puede vivir con eso. Fracasó totalmente. Clarísimo, Adela. ¿Cómo puede hacer un jubilado, un pensionado, para comunicarse con ustedes? Mira, yo les paso nuestros datos de contacto. Te paso un número de celular en donde nos pueden enviar mensajes exclusivamente. 261 2356-31-110. Y después estamos en Facebook como Jubipen MZA y también en Twitter como Jubipen MZA. Jubipen MZA, tanto en Twitter como en Facebook. Facebook, exactamente. Y los miércoles nos reunimos en la bancaria, en la sede de la bancaria que está en la calle Avenida España, entre Espejo y Gutiérrez. Ahí todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos reunión. Y pronto, posiblemente la semana que viene, ya inauguremos nuestra propia oficina, también en la calle Avenida España, 1248, oficina piso 6. Bueno, esperamos entonces la inauguración para que nos pases los detalles para invitar a nuestros oyentes. Bueno, te agradezco mucho la posibilidad que nos has dado, porque nuestro objetivo es desarrollar esta voz de los que no tienen voz, y que se pueda conocer lo mejor que se pueda cuál es la problemática, y también invitar a los jubilados y los pensionados y los adultos mayores a que podamos reunirnos y trabajar organizadamente en la defensa de nuestros derechos. Entonces ya están invitados nuestros oyentes, jubilados y pensionados, los miércoles a las 10 de la mañana en la Asociación Bancaria de Calle España, por Facebook, por Twitter, el número de teléfono que nos pasó Adela Monge. Adela Monge, referente de Jubipen, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Buenas tardes para todos. Un saludo grande. Separamos, Marce, y ya continuamos con la agenda cultural. Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar. Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando. Celina con cuatro manos, no sé cómo hace para hacer todas las cosas juntas. Ya tengo cuatro manos. Tiene cuatro. No, soy como Vishnu. Bueno. Habíamos dicho algunas de las actividades que teníamos para el día viernes dentro de la agenda cultural. Sí, habíamos quedado a mitad de la agenda. Seguimos con la otra mitad. Para hoy a la noche hay noche de rock en el Pratus Bar. Toca Proyecto Filadelfia, Escopeta, Toma 1 y El Andamio. El Pratus está ubicado en San Martín 1456 de Las Heras. Así que si quieren pasar una noche de rock, váyanse para Las Heras. Rock and roll. Exacto. Además, hay una está la muestra final de artes visuales, de la cual Paula Cassiani es la profe. Hay plástica, grabados, escultura y taller de madera. Es a partir de las 20 horas en la Casa Violeta. Es Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Y además hay una comedia, Princesa Cansada del Cuento, dirigida por Flavio Villalobos. Es una comedia que viene después de que terminan, viste que siempre los cuentos terminan y vivieron felices para siempre. Ah, no vivieron felices para siempre. Bueno, empieza desde ahí, desde el vivieron felices para siempre, para adelante. No comieron perdices. Exacto. Es a las 22 horas en el Lita Tancredi. Me olvidé de anotar la dirección, discúlpenme, búsquenlo por Facebook. El sábado 1, para empezar, tenemos la tercera Peña de los Pueblos Libres, aquí mismo en la Mosquitera. Imperdible Peña de la Mosquitera. Ya nos estuvo dando algunos datos el Darío. A partir de las 20:30 se pueden acercar acá a la radio. Lisandro de la Torre y Abelino Maure, va a haber comida. Van a ver bandas en vivo, mucha buena onda y mucha resistencia además. En el living va a estar Mil Grullas, Emma Araujo y Victoria Urquiza a partir de las 22 horas. Por otro lado, el dúo Shebrowski González presenta su disco Momento a las 21:30 en el Teatro Las Sillas, Olegario B. Andrade, 510, segundo piso. Los alfajores de la Pampa Seca se estarán presentando a las 21:30 en la cantina del Club Andes Talleres. Dígame, a ver, ¿eso es el sábado 21:30? El sábado 21:30. Oh, los alfajores siempre imperdibles. Exacto, sí. Es con reservas, así que búsquenlo. Aunque le digo que el Cassiani ese le anda haciendo la competencia con la agenda. ¿Usted? Es más bien una colaboración, te diré. Ah, bueno. Yo lo escucho y saco cosas de la agenda también de Carlos. Le mando un saludo de paso. Los alfajores se van a estar presentando en la cantina de Andes Talleres a las 21:30. Si quieren ir, busquen el evento por Facebook porque hay que hacer reservas. Ahí está el teléfono para hacer la reserva. De paso pueden cenar ahí mismo, tiene una comida muy rica. También está la proyección del documental Gatillo Fácil a las 17:30 en el Bachillerato Popular Violeta Parra, en el barrio La Favorita. Así que si les interesa. También está la última noche de juegos de mesa en la Casita Colectiva a las 21 horas, Patricia Mendocinas 827 de San José. Sede Beach Band se estará presentando a partir de las 20 horas en la cervecería del barrio, ruta provincial 82, kilómetro 29 de Luján. Además, la obra de teatro Fragmentario, escrita y dirigida por Rubén González Mayo, a las 22 horas en la Casa Violeta. También se está presentando en el Galpón Cultural una obra llamada Creer, dirigida por Romina Vera, a partir de las 21 horas. El Galpón queda en Hudson 250 de Ciudad. Es una obra de teatro-danza que trata los temas de transgénero, enfermedad de transmisión sexual y relaciones tóxicas. Así que muy interesante para ir a prestar atención. Además, en el Willis Bar estará tocando Black Amaya y Luis Robinson. A partir de las 23 horas, el Willis está ubicado en la calle Mitre 1371 de Chacras de Coria. Y si les pinta la fiesta, fiesta rock, por supuesto, en el Jarlomo va a haber una fiesta de fin de año de la Tuca de Lucas. A las 23 horas, en el Jarlomo, Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Parece que hay cierto clima de fiesta ahora. Y ahora se viene todo lo de fin de año. Con toda la mala onda que hemos tenido, sí. Que las ganas de sacarse la pesadez de encima. Totalmente. Para el domingo 2, la Peña Grito Manso en el Centro Cultural Israelita a partir de las 16 horas. El Centro Cultural Israelita está ubicado en Maipú 230 de Ciudad. También hay una feria. Más lecturas de textos de Liliana Bodoc a partir de las 19 horas en la Casa Violeta. Va a estar ahí feriando dos tramas, son unos tejidos gigantes que están buenísimos. Tengo un par de cosas ahí. Esa, sí. Vamos, entonces ¿a dónde hay que ir? A la Casa Violeta, es una amiga en realidad que hace unos tejidos gigantescos que son, como están muy copados en vellón. Uh-huh. Está bien que ahora hace calor. Recomendado pero, suyo, entonces. Sí, sí, son no, preciosas las cosas. Además, Bien Sudaca está presentando su nuevo disco, El Mal, a las 20:30 en el Cine Teatro Recreo, Pedro Molina 110 de Guaymallén. Sinatril Jazz Band a las 20:30 en el Jugular, Irigoyen 27 de Ciudad. Jazmín y Dutch a las 18 en el Origen de I. En el bar que está ahí en Potrerillos. Además, José Lucano Trío se estará presentando en la cervecería del barrio a partir de las 19. La obra de teatro Una de Gangsters, dirigida por Magdalena Lucero, hace su última presentación en el Living a las 21:30. Búsquenlo por Facebook, ya sea como Una de Gangsters o por el Living y pidan la dirección. Y, por supuesto, también hacer reservas porque la capacidad es limitada. Y nuevamente los alfajores. Se están presentando, pero con orquesta ahora. Los alfajores en orquesta. Exactamente, alfajores a toda orquesta a partir de las 21 horas en el Centro de Congresos Raúl Alfonsín, en el Parque Agnesi, en San Martín. Uh-huh. La entrada es libre y gratuita. Muy bien. Así que si se los pierden mañana, pueden ir el domingo a verlos. El domingo. ¿Listo? Listo. Separamos y ya entran invitados a la última parte del programa. Las obras que todos tiramos vienen juntando su bronca. Todos los días lo mismo. Chapa, cartones, matando y un paso pa' pasar el día. Ellos ya no que viven ya no dan más, solo quieren escaparse. Abren sus ojos y a su alrededor solo ven desigualdad y hambre. Ellos ya no creen en nada, crecen y crece su rabia. Van consumiendo violencia y un saque va a aguantar el día. Con 20 años ya piensan que ellos ya no valen nada, ya no dan más, solo quieren escaparse. No quieren más, solo quieren escaparse. Policía nos mata de a poco, el Estado asesino, y este sistema los tira al olvido cuando no sirven más. Para contarnos sobre el sexto foro socioambiental de Mendoza, nos visitan y agradecemos la presencia Carlos Russo y Mario Mazzitelli. Bienvenidos, gracias por venir, por acompañarnos. Carlos Russo, ustedes lo conocen, ha estado en nuestro programa, un referente político y social de la provincia, amigo nuestro, amigo de la casa, y Mario Mazzitelli, que nos pasa, Carlos, una parte del currículum, pero lo tenemos frente a nosotros. Le decimos, Mario, presentate. Hola, buenas tardes. Sí, me tengo que presentar, diría que soy desde muy niño, ahora ya soy un poco grande, militante por el socialismo, por un socialismo argentino, latinoamericano, un socialismo humanista, que es lo que creo yo que es el mejor proyecto para nuestros pueblos. Mario, vos has sido, además de referente político y referente del Partido Socialista Argentino. Porque el auténtico es el socialismo argentino, sí. Partido Socialista Auténtico, PSA. Sí. ¿Has sido candidato a presidente también? Sí, en dos oportunidades, 1995 y 2003. También en el año 99 fue candidato por nuestro partido Domingo Cuarrachino, que era el Cuarrachino bueno, como algunos le decían. No como y en el 2007 cura. Fue Pino Solanas, por sí, el Partido Socialista Auténtico, candidato extrapartidario en el marco de un acuerdo que era Proyecto Sur. A mí me tocó ser candidato en 1995. Creo que el diagnóstico que nosotros hacíamos en aquel entonces, estamos hablando 23 años atrás, era correcto. Tan correcto como que estábamos planteando salir planificadamente de la convertibilidad que terminó en una verdadera catástrofe para nuestro pueblo. Y habíamos dado solución a ese problema a través de, en fin, de respuestas técnicas adecuadas. Por otra parte, evidentemente había cosas que había que hacer desde el Estado argentino, como era revisar todo el tema de la deuda externa, que era una deuda absolutamente ilegal, demostrado que era ilegal, es decir, en sede judicial, pero que la clase política tenía miedo de confrontar con el capital financiero internacional. Lógicamente que nosotros somos gente responsable, no estamos hablando de dar saltos al vacío, sí de hacer una auditoría de la deuda, cosa que nadie podía, y luego, después de esa auditoría, hacer una renegociación de manera tal que no pesara sobre el futuro de los argentinos y no hipotecara el futuro de los argentinos. Mario Mazzitelli. Quiero decir que sí. La Argentina estalló, entre otras cosas, por la convertibilidad y hubo que declarar una cesación de pagos que nunca es feliz porque efectivamente el país no estaba en condiciones de pagar en el año 2001. Esa descripción que haces ratifica la alegría que nos da recibirte en este lugar y que nos cuentes esas cosas. Hablabas de los años 90, 93, 95. Parece que estuvieras hablando de un programa para las próximas elecciones. Mirá, sí, la verdad. Lamentablemente, la base de sustentación de los grupos más concentrados de la economía siguió intacta. Los dueños de la Argentina se mantuvieron donde estaban. Y fueron acumulando y sosteniendo un poder desde el lugar en el que estuvieron que hacía previsible que llegaran. Hay un debate que ustedes pueden encontrar, ahora mismo lo puedes encontrar, entre Alcira Argumedo y Norberto Galasso, donde Norberto Galasso, un poco burlándose de mí, dice que en el 2009, dice que hay un dirigente importante de Proyecto Sur, Mario Mazzitelli, que dice que a este gobierno lo va a suceder Mauricio Macri, Elisa Carrió y Federico Pinedo, en el 2009. ¡Ay, qué terrible! Bueno, evidentemente... La culpa es de Mario, lamento haber traído al culpable. Yo anuncié lo que iba a ocurrir porque era bastante previsible que eso podía ocurrir, en tanto y en cuanto vos no democratices la economía. Lo digo en un término que es para que se entienda sencillo. Si vos democratizás la economía, vos no admitís poderes económicos tan concentrados. Y si respetás el artículo 14 de la Constitución Nacional, no estoy hablando de ninguna revolución. Estoy hablando de respetar la Constitución de nuestro país, que cuando es violentada en contra de los pobres, bienvenido sea. Ahora, no vaya a ser que se cumpla a favor de los pobres, porque claro, también ahí te... Entonces, acá no se avanzó, y lógicamente un modelo neocolonial como el que se fue imponiendo, básicamente este modelo se impuso entre el año 76 y el año 2001, se impuso, si vos no lo arrancás de raíz, ese modelo vuelve por el poder. Volvieron por el poder. Lo único que te puedo decir es que han empeorado todo, que han endeudado y tratado de hipotecar el futuro de los argentinos, que hay más pobreza, más miseria, que sectores de la clase media se están cayendo a la pobreza, que sectores que estaban en la pobreza se están cayendo en la indigencia, que el país se sigue desindustrializando. Pero lo único que te puedo decir como aliciente es que al carecer de un programa consistente, esta derecha, el año que viene se va. El problema... Ojalá. Se va. Pero el problema es si los que llegan, y ojalá pudiera decir los que llegamos con un proyecto para ejecutar, no vago, sino un proyecto programático claro, preciso, con puntos, no muchos, con puntos que sean absolutamente claritos para que todo el mundo los pueda entender, pueda comprender por qué nos beneficia como argentinos y como nación y los pueda defender. Mario, decías recién, en el 95 planteábamos que esta deuda externa en aquellos años es ilegítima. Sí. ¿Se puede plantear hoy eso? Quizás no, porque en el 2016 el Congreso Nacional no solo avaló la posibilidad de que se hicieran los pagos a los fondos buitre, y esto en el caso de Macri, Macri lo mandó al Congreso y el Congreso lo avaló, sino que además pidió permiso para tomar deuda. Y aunque una parte de esa deuda la tomó Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso, esto crea un antecedente que va a ser prácticamente imposible que desde el punto de vista legal podamos seguir sosteniendo, lo que a todas luces tiene un origen ilegal. Pero como siempre hay que tener en estado de alerta la imaginación y la creatividad, yo creo que la propia, no me gustaría confundir a quienes nos están escuchando, pero el propio desastre que fue el tema de los fondos buitre es una oportunidad para la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me he vuelto loco? Suena extraño. No, claro, suena, pero hay una cosa que hay que entender, que es la siguiente, y que no sé por qué la dirigencia política argentina no lo toma, como tantas cosas que hemos dicho a lo largo de la historia, no creo que lo han tomado. Si a vos, si nosotros, el juez Griesa, en los tribunales de Nueva York, participó porque los argentinos fueron a esos tribunales, lo que se llama prórroga de jurisdicción. Después de muchos años nos falló en contra. El gobierno argentino apeló ese fallo y fue a Cámara. La Cámara nos votó en contra. Y apeló el fallo de la Cámara para que fuera a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte rechaza el pedido, ¿verdad? Y queda firme la sentencia donde Argentina tiene que pagar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué hay de bueno en esto? Ustedes me dirán. Muy sencillo. Lo que hay de bueno es que queda demostrado a través de la participación de la Corte Suprema de los Estados Unidos que cuando se le presta a un Estado soberano no hay riesgo. Porque todos nosotros nos vamos a morir. Y los que nos prestan también. Pero el Estado va a seguir estando. Es decir, se va a mantener en el tiempo. Y se entiende que por tiempo indefinido. Si no hay riesgo, Argentina no tiene por qué aceptar, bajo ningún punto de vista, una renegociación de la deuda por arriba de lo que negocia Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo. Intereses usurarios. Entonces, todo lo que son el negocio archicorrupto de esas operadoras que marcan el riesgo de los países, Argentina lo tiene que barrer. Y puede renegociar su deuda a una tasa de interés tal que esta no se siga acrecentando y que no siga hipotecando su futuro. Entonces, de esta manera, nosotros podemos encontrar a futuro una solución a este problema siempre que el Estado sea conducido como un Estado soberano y no como un Estado colonial. En la medida que vos sos un Estado colonial, el colonizador impone todas las reglas y vos no haces otra cosa más que someterte a lo que el colonizador hace. El ejemplo más claro, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, acaba de decir ayer que el plan económico del Fondo Monetario Internacional estabilizó la economía argentina. Con lo cual, a todas luces, los argentinos ya no conducimos más la economía. En esta etapa, por lo menos, la está conduciendo el Fondo Monetario Internacional, y ese es el país con el cual hay que terminar. Ese país semicolonial. Mencionaste, Mario, unos pocos puntos en los que hay que ponerse de acuerdo. Que hablamos de la deuda externa, ¿qué otros puntos te parecen de máxima relevancia en ese programa de cambio de esto? Mira, hay muchos, pero lógicamente que esto tiene que ser parte de un debate, ¿correcto? Tres o cuatro. Bueno, uno tiene que ser el ambiente, y dado que estamos en un foro socioambiental, ya vamos a hablar. Uno tiene que ser el ambiente. Entonces, uh-huh. Si vamos a hablar, no digo más nada. Otro tiene que ser erradicar la pobreza en la Argentina. Yo escribí, antes de que Mauricio Macri hablara de pobreza cero, yo escribí un libro para acá erradicar. Nos muestra Mario un libro que se titula Socializar la herencia difusa. Efectivamente, y abajo dice un ingreso básico universal, una propuesta para erradicar la pobreza de la Argentina. ¿Correcto? Esto hay que hacerlo. Hay que erradicar la pobreza. Como conozco mucho el tema, porque hace muchos años que lo trabajo, quiero decir que erradicar la pobreza no es con una sola medida, pero con esta medida resolvemos la pobreza de ingresos en 4 años. Y en otros 4 años resolvemos la pobreza íntegramente. Para lo cual, las mejores energías del país, la mayor capacidad, la mayor inteligencia, la movilización tanto sea de maestros, profesores, médicos, arquitectos, etcétera, tiene que estar enfocado a la resolución de este problema. Segunda cuestión que me parece vital, porque no podemos pensar en un gobierno popular que conviva con estos niveles de pobreza, de miseria. Pensemos que si un tercio de la población está debajo de la línea de la pobreza, los chicos, 6 de cada 10 chicos, están en la pobreza. ¿Sí? Bueno, hay que recuperar las fuentes energéticas para el país. Hay que hacer un plan energético para que no sea las grandes compañías multinacionales. Pero ahí dijo Trump que sí. Tiene un proyecto para Vaca Muerta. Efectivamente. No, para no al... su Vaca Muerta. Claro. Bueno, sí, ya casi de... Vaca Muerta debe ser parte de un debate nacional y no de la imposición de básicamente capitales norteamericanos, que son los que más saben sobre el fracking, que tienen la tecnología y que por tanto ven allí un negocio extraordinario para ellos. Es un negocio que va a ser extraordinario para ellos, le va a dejar muy poquito económicamente a la Argentina y sí le va a dejar una catástrofe ambiental. Claro. ¿Eh? Entonces hay que discutirlo mucho el tema de Vaca Muerta, porque le están vendiendo a la gente como la solución de todos los problemas. Les recuerdo a quienes no saben que una vez tuvimos quebrachales al norte de Santa Fe y en el sur del Chaco. Vinieron los ingleses, cuando voltearon el último quebracho se fueron. Sí. Acá cuando saquen la última gota de petróleo, los tipos se van y lo que te dejan es la catástrofe ambiental. Tenemos decenas de cosas para preguntarte y nuestro programa se acaba a las 5 de la tarde, Mario, y ya son 5 menos 5. Mario, muy breve en consecuencia, porque además nos tienen que contar sobre el foro que realizan. Muy breve, ¿cómo te imaginas el frente político y social para confrontar con Cambiemos, básicamente? Bueno, yo lo pienso como un frente programático. Y creo que eso es la clave. Si nos ponemos de acuerdo en esos 5 o 6 puntos, ojalá fueran 10, pero aunque fueran 5 o 6 puntos, a partir de ahí me parece que sí podemos generar una alternativa muy grande, muy unitaria, pero sin contenido corremos el riesgo de devolverle en el 2000, ganarle en el 2019 y devolverles el gobierno en el 2023. Entonces, por ejemplo, el tema de las finanzas es un tema en el cual hay que terminar con la ley de la dictadura militar, que es la ley de entidades financieras. Quiero decir, hay algunos puntos que pueden constituir la base de un frente programático, que todo el mundo sepa qué es lo que se va a hacer, y luego, muchachos, las candidaturas es secundario. Bueno, nos hemos quedado con ganas de escucharte, Mario, pero lo vamos a poder escuchar a Mario. ¿Dónde, Carlos Russo? Bueno, gracias por darme la palabra un instante para pasar el chivito. Arrancamos hoy con el Foro Social Ambiental, Socioambiental, el sexto, que es el primero nacional, y están Economía y Trabajo, que es el taller donde va a estar Mario, y Ambiente y Ecosistema, que es otro taller que me toca coordinar a mí. Esto es en el Hotel Gala, en la calle Godoy Cruz al 213. Aquellos que no se hayan inscrito y que tengan ganas de ir al foro, con mucho gusto. Y mañana continuamos en la Facultad de Ciencias Políticas, perdón, con otros talleres: Educación y Arte, Espiritualidades, Respeto y Evolución. También están el de Comunidades o Pueblos Originarios, uno de Soberanía Alimentaria y Salud Integral, y un taller muy interesante también de Huerta Hogareña. Va a haber, digamos, algunos elementos artísticos, va a haber un paseo de artistas plásticos, va a haber cantantes. Bueno, va a ser una instancia para compartir, para recrear aquello que decimos que vienen a contaminar todos estos muchachos de los mega emprendimientos, tanto fraquineros como mineros, que es la contaminación de nuestras comunidades. Creemos que con esto, en principio, tratamos de colaborar para comprender y para salir de ese esquema negativo, ¿verdad? Entonces, a partir de las 17:30 en Hotel Gala, Avenida Godoy Cruz 213. Eso hoy, sí. Y mañana en la Facultad de Ciencias Políticas, a partir de las 8:30 de la mañana, el resto de los talleres. Es libre y gratuito. Libre y gratuito. Bien, una gran oportunidad para participar entonces de Otro Mundo es Posible. Otro Mundo es Posible, que convocamos desde el Grupo Gaia, la Asociación La Vena, el MAP, el Movimiento de Ecopedagogía, Transformarte y la Feria Holística también formamos parte de este armado que tiene lo suyo, hay que coordinar unas cuantas cositas, pero con mucho gusto, cada 170 años lo vamos a repetir. Laburo. Mucho laburo. Muy interesante ahora justamente que acá en Mendoza se están intentando reabrir los proyectos mineros y cambiar justamente la ley 7722, que es la que protege el agua de nuestro pueblo. Claro, estaba en eso, yo participo de la Asamblea de las Heras, justamente. Bueno, felicitaciones entonces, la mejor de la suerte, y cuéntenos después cómo les fue. Bueno, cómo no, con mucho gusto. ¿Ustedes se van de acá directamente para allá? Nos vamos directamente para allá. Sí, directamente no vamos a la estación de servicio, que como veníamos tarde no cargué, así que si nos ven en el camino, agradecemos si nos levantan, si nos quedamos. Bueno, allí estará entonces Mario Mazzitelli, que le agradecemos la visita a la radio para seguir escuchándolo en el sexto Foro Socioambiental de Mendoza. Separamos, nos queda tiempo. Ya nos vamos. No nos queda tiempo para nada. Nos quedan 3 minutos nada más, Carlos. Nos quedan 3 minutos. Solo podemos decir adiós. Nos quedaron la sección Arturo Roig, nada de la Constitución Nacional. No. En nuestro programa, Mario, decimos que queremos cambiar la Constitución Nacional, que hace falta un cambio. Pero antes de hacer el cambio, hace falta cumplirla, sobre todo por parte de nuestros gobernantes. Así que cada programa leemos algún artículo, alguna parte de la Constitución Nacional para que nuestros gobernantes se iluminen y la cumplan primero. Sí, efectivamente, me parece muy bien. Yo les agradezco, y también tenemos una propuesta para la reforma constitucional que ojalá el día que se abra sea un debate muy grande, porque parte de los problemas que tenemos los argentinos provienen, desde mi humilde punto de vista, de fallas estructurales que existen en la Constitución Nacional. Me faltó preguntarte por la concentración mediática y tanto más. Pero bueno,